Hola y bienvenidos al Confesionario Anónimo número 13. Hoy vengo con un programa breve, pero a la vez quizás el más largo hasta el momento, porque no es otra cosa que los audios de Dirrabelo. Dirrabelo es el dictador que hay en Juscaus 3, en la isla de Medici, y los audios básicamente son 71, si no me equivoco, y lo que nos cuentan es cómo Dirrabelo llega al poder y los pasos que va siguiendo, a quién va traicionando, quién le va ayudando. Y bueno, me ha parecido interesante, y como en el próximo programa de Jugadores Anónimos vamos a grabar sobre la saga de Juscaus, una especial, para quien quiera indagar más en el tema, pues oye, aquí los tienen los audios, porque bueno, hay que conseguir su tiempo para conseguirlos, y creo que en YouTube no están. Y nada, que los disfrutéis y que os sea breve. Hasta luego. Día 1. El evaluador psiquiátrico no entendió la importancia de certificar mi buena salud. Le expliqué que no carezco de responsabilidad moral, sino que simplemente no estoy de acuerdo con su moralidad. O mejor dicho, con su mortalidad. Comienza mi carrera militar. El tablero de ajedrez se extiende frente a mí, repleto de posibilidades para la victoria definitiva. Día 6. He aprovechado las tendencias alcohólicas del sargento instructor para conseguir entrar en el programa de entrenamiento de oficiales. Cuando anunciaron que me aceptaban, declaré humildemente que no los abandonaría por mi propia gloria. Ahora debo completar el entrenamiento militar y el de oficial. Día 19. El resto de hombres de mi pelotón han demostrado ser débiles e inútiles. Se acobardan por las mochilas pesadas y la falta de sueño. Yo no dejo que el dolor ni el cansancio se reflejen en mi cara. Los hombres ya bromean llamándome general. El gobierno tendrá sus cuerpos, pero yo tengo sus mentes y su lealtad. Día 27. El soldado raso Bonnet es un soldado dispuesto que se congracia conmigo con la esperanza de subir de rango. Es cierto, una mano derecha debería empezar contigo desde el principio. Crea la ilusión de igualdad. Pero el soldado Bonnet serviría mejor como víctima para el sacrificio si se presentase la ocasión. Día 35. El sargento de instrucción Dushku cree sinceramente en su propia genialidad. Pobre imbécil. El grasiento cadáver ríe mientras mis dientes rechinan para no dejar escapar ninguna reacción. Su falta de visión supura por sus poros junto con el café con alcohol de esta mañana. Día 45. Filtré al soldado Bonnet la embriaguez del sargento de instrucción, por supuesto como un secreto. En menos de una hora casi todo el pelotón lo sabía. El odio que sienten hacia Dushku crece lenta y peligrosamente. Cada castigo que me impone afianza su lealtad. Pronto una pequeña chispa hará explotar este polvorín. Día 50. Insulté al borracho Dushku mientras aplicaba un merecido castigo al soldado Bonnet. Gritó hasta quedarse afónico antes de retirarse a los barracones. Tengo que marchar hasta el anochecer o abandonar. Los hombres me miraban desde la ventana del barracón, observando cómo marchaba impasible. Vi la adoración en sus ojos. Día 60. Hoy el presidente electo Dante ha inspeccionado la base. La paz se derramaba desde sus labios. Carece de voluntad y de fuerza. Sus ojos llenos de compasión por la carne que marchaba frente a él. Veo su debilidad cada vez que respira. Solo necesito posicionarme en su círculo íntimo para moldear a este hombre como yo quiera. Día 65. Momento de una tragedia. Una que haga que el presidente Dante vuelva a la base. Mi pequeño cordero debe trotar inocentemente hacia la matanza. Esta noche envenenaré su oído. Día 66. El soldado Bonnet ha muerto. Le disparé al cuello para que no pudiese hablar. Su violento ataque casi mata al sargento de instrucción Dushku. Ahora, mientras los sanitarios lo meten en la ambulancia, veo culpa y arrepentimiento en los ojos de Dushku. Sostengo firmemente su mano, diciéndole que aguante. Su sangre se mezcla con la de Bonnet. Día 75. Día de graduación en el campo de entrenamiento. La bandera pende a media asta. El sargento Dushku habló con orgullo desde su silla de ruedas, citando mi valentía frente al mal. Los hombres vitorean mi nombre. Cae el primer peón. Con paciencia de acero, preparo el tablero para el próximo movimiento. Día 115. Elegí un puesto en las Islas del Sur, al cargo de la seguridad de estas ciudades. Impulso el entrenamiento de los hombres. La punta de la lanza tiene que afilarse. Superviso la ciudad de Costa del Porto. La debilidad construida durante milenios, protegida por acantilados y agua. Un día haré que esta ciudad arda y la gente se alegrará. Día 250. La paciencia y la concentración definen los límites de la inteligencia. El ascenso de Dushku a sargento mayor después de su desafortunado ataque confunde su mente. Juega a la política rápido y mal, meneando el rabo por el mínimo resto que tiran de la mesa los hombres importantes. En cuanto le den la patada, calmaré su ego herido y recordará la deuda que tiene conmigo. Día 300. Mi propensión por la justicia rápida refuerza la fascinación que sienten mis hombres. La equilibro con generosidad, consiguiendo el presupuesto para construir una base en Le Tutor. El trabajo duro y los objetivos eliminan los problemas de poder. Los hombres siguen órdenes cuando están doloridos. Mi palabra sustituye cualquier murmullo codicioso que venga de la capital. Día 350. El general de brigada de Porto Siloco, De Luca, vino lloriqueando a mi oficina. Ayer por la noche mató a un civil cuando volvía a casa. Una pena que las luces le fallaran en el camino que coge todas las noches como un reloj. Supongo que debería escribir una carta de condolencias a la familia de mi repartidor. Día 485. Un ascenso. Oficialmente el coronel más joven de la historia del ejército. Ahora trabajo directamente con el general de brigada De Luca. La ceremonia, con vistas a Chirila, fue formal y modesta. La rápida pero silenciosa recolocación de los asociados más leales de De Luca está a punto de terminar. Quizá mis leales soldados puedan rellenar esos huecos. Día 500. Armado con la autoridad del general De Luca, decreto que todas las fuerzas en las Islas del Sur deben devolver el apoyo que les prestó la gente participando en la construcción de infraestructuras durante el periodo de paz. Me aseguro de que los lugareños conozcan mi nombre mientras pavimentamos sus carreteras y construimos sus puentes. Día 750. Se ha publicado una fotografía del coche del general De Luca después de su desafortunado atropello con fuga en todas las portadas de hoy. Es una pena que haya ocurrido exactamente el mismo día de la ceremonia de inauguración en Laguna del Sol. Humildemente acepté el honor y di el discurso en su ausencia. Día 790. Un magistrado propuso votar en el consejo local para celebrar el día de Dirravelo. Por supuesto, decliné, mientras enviaba un mensaje al sargento mayor Dushku pidiéndole consejo. Con gran solemnidad, me informó de que llevaría el asunto hasta la oficina del presidente Dante. Puedo saborear cómo se amarga su ego con la idea de que vuelva a subir de rango. Día 792. Como predije, Dushku llevó la noticia del día de Dirravelo a la oficina del presidente. La sed de admiración de Dante puso en marcha los engranajes. Planea una celebración de sí mismo en la pequeña ciudad de Manea. el odio del pueblo hacia la élite política acerca aún más la solución militar. Como un espejismo, veo una estatua con mi imagen situada majestuosamente en la plaza de la ciudad. Día 815. El presidente ha llegado hoy a su celebración. Unos pocos ciudadanos protestaron cerca del puerto, vitoreando mi nombre. Lo saludé personalmente en el muelle y lo acompañé cortésmente, mostrando nuestros éxitos recientes. Los últimos infortunios legales del general De Luca aún lo mantienen apartado de los eventos públicos. Día 816. Antes de embarcar hacia la capital, el presidente Dante me dio las gracias personalmente y dijo que el problema con De Luca debía resolverse rápidamente. El presidente promete ponerlo en su agenda. Tengo que andar con cuidado, pero también debo asegurarme de que siga siendo una prioridad. Quizá otro apuro de De Luca incline la balanza totalmente a mi favor. Día 860. Mientras hablo por teléfono, De Luca irrumpe en mi oficina hecho una furia. Grita sobre mi ineficacia como comandante, su propia superioridad, mis patéticos consentimientos a nuestro inútil presidente. Después de soportar 2 minutos de diatriba, alzo un dedo de forma calmada. Vuelvo al teléfono y aseguro al presidente Dante que lo llamaré más tarde. La cara de De Luca se pone morada como una berenjena. Su destino está sellado. Día 912. Rodeado por la bella campiña, acompañado por la cantidad justa de pompa y circunstancia, el presidente Dante me tomó juramento para el puesto de general de brigada. Al felicitarme me susurró que debía confiar en él. Conoce las dificultades de ser joven y tener el poder. Tengo muchas ganas de poder susurrarle yo a él un día. Día 913. Hoy acaba la languidez de los militares. El orden y el control son los cimientos de mi visión del mundo. Los cheques del gobierno ya no consentirán los retiros regados en vino. Los hombres deben transformar su piel suave en cuero, su mente en una determinación de acero, su voluntad consumida por mi voz. Hoy mis garras desgarran la carne de esta nación. Día 1281. Con un control inquebrantable sobre las islas del sur, cambio mi objetivo hacia las aldeas pesqueras de las islas del oeste. Las serpenteantes formaciones rocosas proporcionan una estructura defensiva ideal para construir un ejército avanzado lejos de la mirada inquisitiva de la capital. Día 1315. Mis reuniones con el Consejo de Defensa del presidente continúan a la perfección. Se avergüenzan cuando analizo sus presupuestos, llevando la corrupción lo suficientemente cerca de la luz como para acabar con cualquier desacuerdo. Los representantes más débiles solo necesitan sufrir alguna pequeña tragedia para que se arrastren pidiendo mi liderazgo. Es hora de crear un enemigo. Día 1317. En los archivos de mi predecesor he descubierto un contacto con la agencia. Una organización estadounidense en la sombra que mete sus zarpas en todas partes. Mientras espero a conocer a esta figura misteriosa con acento de vaquero, mi atención recae sobre un terreno perfecto para una futura base aérea en esta región. Mi necesidad de un enemigo ha caído del cielo. Día 1341. He visto al exgeneral De Luca pescando en el puerto. ¡Qué visión tan patética! Ese hombre malgasta el precioso oxígeno de esta tierra. Le debo el encontrar algún uso para su vida. Aquel hombre de la agencia que conocí puede ser la clave. Solo necesito poner las cosas en marcha. Día 1349. Uno puede conjurar a la locura en un sujeto. Solo se necesita un poco de sentido del humor. El contacto de la agencia orquestó algunas bromas para De Luca. Quemar tostadas en su casa mientras está fuera mover el muelle en el que le gusta pescar unos pocos metros, llamar al teléfono y no decir nada. Travesuras suficientes para que empiece a cuestionar sus sentidos. Día 1377. Después de unas semanas ajustando las percepciones de De Luca, las grietas psicológicas se ensanchan. Reaccionó de forma violenta contra un agente local que recibió un soplo de que De Luca estaba pescando sin licencia. Cuando le mostró la licencia, que reemplazamos con una falsa dibujada por un niño, montó en cólera. Gritaba que todo era parte de una conspiración. Día 1385. El papel del sargento mayor Dusku en el plan de crear una fuerza enemiga dentro de Medici comenzó hoy. Ayer por la noche, Dusku recibió un mensaje falso que pedía ayuda y decía que existía una conspiración para acabar con la soberanía de Medici. Dusku, con su típico fervor patriótico, hizo planes inmediatamente para visitar al antiguo general De Luca. Las semillas de la rebelión echan raíces y solo necesitan un poco de luz y de agua para crecer. Día 1492. Ha pasado mucho tiempo desde mi última anotación. La orden de arresto de Dusku permanece, pero sigue sin ser investigada. La policía registró la polvorienta casa de De Luca y no encontró pruebas sobre su desaparición. El archivo del caso está en el montón sin resolver. Con un pequeño empujón, ambos navegaron hasta un pequeño escondite en la punta más al sur de las islas para crear planes revolucionarios entre las ruinas de las civilizaciones pasadas. Día 1515. La investigación sobre la desaparición de De Luca acabó en manos de un joven e inútil oficial, un insensato que hacía carreras de coches. Hoy, un pequeño funeral conmemoraba la muerte del joven oficial en un trágico accidente. Sus frenos fallaron inexplicablemente en la última curva. Un corredor novato, Rico Rodríguez, ganó la carrera, evitando por poco el accidente. Otra carrera que comienza con el triunfo y la tragedia. Día 1524. Dusku me sorprende con su capacidad para reclutar a jóvenes desencantados que desean morir por su idealismo. Con un poco más de tiempo, la violencia contra los inocentes es inevitable. Día 1536. Se alza una nueva amenaza. Rosa Manuela, una política poco conocida, causó revuelo con su reciente discurso en el que denunciaba la corrupción del gobierno y de la élite militar. Fomenta las discrepancias de un modo contrario al de mis necesidades. Día 1551. Explotó una bomba en la pequeña ciudad de Soliana, que mató a unos pocos pescadores e hirió a otra docena. La mente militar de De Luca demuestra ser útil, aunque sus rencores personales hacen que sus objetivos sean predecibles. Día 1584. Siguen los bombardeos y ahora, con un poco de persuasión, estallan disturbios esporádicos. La gente muere, llora y culpa. El presidente Dante lucha por volver a ganarse el favor de la gente. Dentro de poco, la opción de la ley marcial brillará como la salvadora. Día 1598. Me ofrecí para visitar las Islas del Sur en representación del presidente Dante para pedir el fin de la violencia. Dante accedió, ya que su posición en las encuestas baja y la de Rosa Manuela sube. La gente se tragaba mis palabras como perros hambrientos. Las encuestas muestran un aumento de 6 puntos para el presidente y los bombardeos pararon mágicamente. Día 1617. El presidente Dante me pidió que viajase con él durante la campaña y que diese discursos en su representación. Su paranoia cambia un poco mi estrategia. Tiembla nervioso cuando da discursos en el sur, temeroso de que cualquier granjero insignificante pueda dispararle una bala a la cabeza. Su debilidad me repugna. Día 1624. Permití que un cargamento de armas pasase a través de mi red de seguridad. La pequeña rebelión ahora posee medios para atacar. Me preocupa que puedan matar al presidente Dante antes de que pueda asociar a Rosa Manuela con los rebeldes. Día 1637. Un pelota llorón que trabaja en la investigación suplica atención. Se hace llamar Sino, y la mayoría de sus colegas lo desprecian abiertamente. Un hombre totalmente rechazado crea delirios para superar la soledad. Una palabra amable y me pertenecerá. Su cobardía puede ser muy útil. Día 1668. Hoy ha tenido lugar un terrible ataque en Vignaletta. La sangre inundaba las calles mientras los gritos resonaban en la plaza vieja de la ciudad. La gente pide seguridad y tira su preciada libertad por poder volver a sentirse segura. Impuse el toque de queda y aposté militares por toda la ciudad. Manuela hace campaña en una plataforma para restablecer el orden pacífico. Las cifras del presidente en las encuestas se hunden en el caos. Día 1669. Por las súplicas del presidente, ordené a las unidades de élite que entraran en la fortaleza rebelde, matando a muchos de sus seguidores. Con la ayuda de la agencia, me aseguré de que tanto De Luca como Dushku escaparan, aunque no ilesos del todo. La gente se alegró del derramamiento de sangre. El instinto de supervivencia crea monstruos en todos nosotros. Día 1674. En contra de mi criterio, cedí ante la petición de desmantelar un grupo de contrabandistas que se escondía cerca del viejo portaaviones anclado. Los hombres dejaron menos personas vivas de lo que hubiese querido. Una vez tenga el control de la nación, dejaré que las bandas de contrabandistas vuelvan a crecer. Un mercado negro potente crea mano de obra barata para las cárceles y valiosos objetivos para prácticas de tiro. Día 1681. La gente pide unas elecciones inmediatas para destituir al presidente Dante. Rosa Manuela sigue sorprendiéndome con sus tácticas. Manipula con facilidad los corazones de la gente. Pero yo dirijo la lealtad del ejército. Su primera acción como presidenta, seguro que me desplaza del poder. El momento de la acción decisiva se acerca rápidamente. Día 1692. La Comisión Democrática, bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, celebrará elecciones. En 2 semanas, la gente elegirá a Rosa Manuela y no al presidente Dante para que los gobierne. Él demuestra lo tonto que es, pensando que puede derrotar a Rosa en unas elecciones limpias. Día 1705. El ejército sigue alerta. Se cancelan todos los permisos. La agencia, a través del agente de Rosa Manuela, filtró el itinerario de viaje del presidente Dante a los rebeldes. El ego de Dushku está en la oscuridad de la rebelión. Seguro que mañana será él quien apriete el gatillo. Día 1706, día de las elecciones. Rosa lleva ventaja. El plan de viaje del presidente Dante pasa cerca de Olivo Moro. En ese momento, mis guardias intentarán sofocar una pequeña protesta mientras sacan al presidente de la plaza de la ciudad. En este momento, todo pende de un hilo. Día 1707. La muerte del presidente Dante fue espantosa. El pánico causó una estampida que aplastó a mis hombres. El cuerpo de Dante tuvo que ser recogido por partes. He impuesto la ley marcial en todo el territorio y he cancelado las elecciones. Los escondites de los rebeldes arden por todo Medici. Dushku escapó, pero necesitaré su confesión para arrestar a Rosa Manuela. Día 1708. Dushku sucumbió ante unas técnicas de interrogatorio bastante simples. Tengo una confesión en vídeo en la que afirma que actuó por los intereses de Rosa Manuela y recibió financiación de su campaña. Emití una orden de arresto contra ella en pocas horas. Día 1709. La agencia está furiosa por mis tácticas. Pueden dar la lata todo lo que quieran. Nuestra unión se consumó hace tiempo. La gente llama al golpe de estado la noche de las hogueras. Lo recordarán como la noche en que dejamos de fingir. y quemamos nuestras bochornosas debilidades. Día 1710. Tengo que apaciguar la furia de la agencia. Un pequeño regalo debería de bastar. Recordando al joven piloto de carreras, supervisé personalmente la quema de la casa de los Rodríguez. Los gritos no significaron nada para mí, y mucho menos para mis hombres, con sus rostros impasibles, iluminados por el fuego, con las armas apuntando a las salidas. Me llenaron de orgullo por lo que he logrado. Ahora la agencia rescata a su nuevo recluta huérfano. Gracias, Enrico Rodríguez. Tu vida de servidumbre comprará la seguridad de Medici. Día 1712. Rosa Manuela se ha fugado con unos pocos consejeros, buscando asilo político en Sudamérica. Predijo mi modo de gobernar muy rápido. Tengo que tener cuidado con ella. No va a darse por vencida tan fácilmente. Mientras siga respirando, mi gobierno absoluto puede verse desafiado. Día 1714. Una redada militar en la oficina de campaña de Rosa Manuela reveló más documentos que la relacionaban con la muerte del presidente Dante. La investigación demostró que se destinaba dinero a una rebelión en el sur a través de un exgeneral, del Luca. Hay que admitir que la agencia hace un buen trabajo. Día 1715. Como estaba planeado, De Luca apuñaló a Dushku en el cuello hasta el cerebro mientras lo llevábamos a prisión. Después disparé personalmente a De Luca cuando intentaba escapar. Y por desgracia una mancha de sangre salpicó el puño de mi uniforme recién planchado. Me fastidió el momento de pánico. Es hora de que el orden y la ley se asienten. Día 1717. He suspendido la Constitución con la promesa de la vuelta a la democracia en cuanto erradiquemos a los elementos violentos de nuestra sociedad. Los representantes del pueblo votaron unánimemente esta resolución. Por supuesto, debo asegurarme de que los elementos violentos sigan avivando la llama de mi perfecto orden. Día 2082, un año después de la muerte de Dante, mi autoridad sigue sin oposición. La agencia pide libertad para experimentar con un mineral local, el bavarium. Si les interesa, me interesa. Quizá el poder brote en más sitios además de mi volcán inactivo. Día 2091. La policía sigue siendo una amenaza para mis planes, con su fidelidad a los códigos éticos y a los juicios justos. Apestan a redundancia divagando sobre asuntos que el ejército gestionaría mejor. Tengo que encontrar el modo de deshacerme de ellos, pero todo a su debido tiempo. Día 2114. Los contrabandistas aumentan en el sur. La construcción de nuevas bases militares ocupa las manos y las mentes de la gente. Una nueva instalación de investigación, escondida dentro de la torre central de comunicaciones de la montaña, se confunde entre otros gastos secretos. El mineral azul, el bavarium, ofrece una vía más allá de estas costas. Día 2215. Tengo que conseguir más equipamiento militar. Las potencias occidentales manipulan y mienten, vendiéndome armas obsoletas. No me importa vivir a la sombra de esos cerdos imperialistas occidentales. Deberían tener cuidado cuando extinguen un fuego. Aún poseo el suficiente calor para quemarles. Día 2385. La genialidad de Dima al-Masri se fortalece bajo mi patrocinio. La tecnología y su búsqueda encienden su alma. A cambio de sus servicios, pago a la agencia una cantidad irrisoria de bavarium para sus propias investigaciones. La agencia no comprendió su utilidad ni cómo motivarla. Cuantos más recursos tiene en su laboratorio, más rápidos son sus avances. Empiezo a ver el verdadero poder del bavarium. Día 2614. la ONU presentó una votación en el Consejo de Seguridad para restringir mi acceso a las armas. Como era de esperar, Estados Unidos y Rusia lo vetaron. El mundo debería agradecérmelo. Estoy haciendo que se entiendan. Todos prefieren tener acceso al Bavarium antes que a la democracia. Dejo que salga muy poco mineral de la isla, alegando falta de mano de obra. Día 3593. Se vuelve a fraguar una pequeña e inefectiva rebelión en las cuevas del sur. Al restringir la fundación de empresas extranjeras en la isla, los jóvenes deben unirse al servicio militar para sobrevivir. Mis hombres ya ocupan cada plaza y cementerio. Me enorgullezco de las historias sobre atrocidades en las que no he intervenido. Mi gente aprende a aceptar el odio y a seguir siendo dócil mediante el miedo. Día 4169. Mi primera prueba de explosivos de Bavarium ha sido un éxito. El mundo ha tomado nota. Algunos creen que me he unido al club nuclear, pero he fundado el club del Bavarium. Con esta arma, mi voluntad arde más fuerte que las falsas libertades de otros países. El ascenso de Medici a superpotencia mundial es inevitable. Día 5172. La agencia no puede controlar a su gobierno liberal. En sus medios liberales se habla de sanciones. Odio relacionarme con ellos. He contactado con los Mano Negra para crear una fuerza militar de élite más fuerte para proteger las minas y las armas. Necesito que la rebelión aumente su poder para tener una oportunidad para probar mis armas. El mundo debe ver mi terrible poder en acción. Día 5318. La agencia cree que puede derrocarme. Yo también tengo mis espías. Quizá haya llegado el momento de expandir mi poder más allá de estas aguas cristalinas. Se necesitan más recursos para la investigación y el equipamiento militar. Puede que el pueblo se doble bajo el peso de mis necesidades, pero no se romperán porque son medicianos. Día 5416. Dima al-Masri ya entiende mejor su papel. O trabaja, o la torturo. O construye mis armas, o la torturo. O aumenta la producción de Bavarium, o la quemo con un soplete. Nadie me va a negar mi puesto legítimo. Día 5915. Ha comenzado el duro trabajo de convertir nuestras preciadas ruinas en bases militares. La temporalidad no está reservada solo para la antigüedad. Día 7103. He matado a demasiados rebeldes. Se están debilitando. Su líder, un bufón inútil llamado Mario, parece estar relacionado con un hombre de la agencia. Mi antiguo regalo, Rico Rodríguez. Tengo que hacer que Mario contacte con Rico. Quizá el tal Rico pueda ser un instigador más competente para la rebelión. Necesito un objetivo para probar mi nuevo poder militar. Día 7305. Noticias interesantes de la agencia. Parece que el avión civil que evitó a mis cazas ayer por la noche pertenecía al hijo sacrificado de Medici, Rico Rodríguez. El hijo pródigo vuelve como estaba previsto. Me recuerda a Ícaro. Ten cuidado, Rico Rodríguez. No vueles muy cerca de esta llama. Al principio le daré pequeñas victorias. Cuando la rebelión alcance la masa crítica, la aplastaré y mostraré al mundo el verdadero poder de mi Bavarium.